tres minutos de noticias del medio. Del medio. Tres minutos de noticias del medio. Del medio. Continuamos en la cocina del periodismo. Tres minutos de noticias del medio. Laura Brizuela, Dina Resinowski. Asesinaron a un periodista en México. Armando Rodríguez, periodista policial del periódico El Diario, fue acribillado enfrente de su casa en la ciudad Juárez, el municipio más poblado del estado de Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, según informó esta mañana el diario Clarín. El hecho se produjo una semana después de que apareciera la cabeza de un hombre en un monumento de la Plaza de Periodista en el centro de dicha ciudad, en un claro mensaje contra los medios de comunicación. Con este asesinato ya se suman 25 los periodistas muertos desde el año 2000 en México. Argentina tiene su lugar en Google Maps. Desde este lunes, las rutas y calles de la Argentina se podrán ver desde Google Maps. El anuncio fue realizado por Marcelo Quintela, productor manager de Maps para América Latina. Además, destacó que en la etapa siguiente habrá opciones más avanzadas como búsqueda de direcciones, cómo llegar de un punto a otro, comercios, tráfico y transporte público. La información cubrirá los espacios en donde vive el 80% de la población, mencionó Quintela. Es decir, las principales ciudades de la Argentina dispondrán desde el lunes de una información completa. Se entregaron los premios Conex. La Fundación Conex entregó anoche los premios dedicados a líderes de instituciones, comunidad y empresas. Entre los que se recibieron el reconocimiento se encuentra el CEO de Clarín, Héctor Magneto, y Julio César Zaguier, presidente del directorio de la Nación Sociedad Anónima. Ambos directivos recibieron el Conex de Platino, mientras que el juez de la Corte Suprema, Carlos Veit, fue designado el personaje más importante de la última década de su actividad. Por ello, lo galardonaron con el Conex de Brillante. La Pampa. Se abre el debate sobre el rol de la televisión pública. El presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos, Tristán Bauer, sostuvo durante la apertura del tercer encuentro nacional de la televisión pública que se realiza en la ciudad de Santa Rosa, que la televisión pública se empieza a entusiasmar con la construcción de una pantalla de calidad que tenga una función social. Bauer señaló, como ejemplo, la coproducción entre Canal 7, Canal Encuentro y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales del Cruce de los Andes. Obras como esta, dijo, permiten sumergirse en nuestra historia y reflexionar sobre ella para seguir creciendo, informó el diario de La Pampa. Tres minutos de noticias del medio. Laura Brizuela, Dina Resinowski, muchas gracias.